Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa, como siempre, fundamentado en las músicas populares, las músicas de inspiración y procedencia popular que os traemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y hemos comenzado con música que nos llega desde el norte de Chile, nada más y nada menos que la banda Conmoción, una formación que nos acerca a sus laquitas esenciales. Y bueno, lo de laquitas no creo que a los chilenos que nos estáis escuchando a través de las diversas emisoras que difunden Mundofonías a lo largo del territorio, no creo que haya que explicaros mucho lo que son, pero quizá a los habitantes del resto del universo, incluidos nosotros, pues sí, laquitas son esas formaciones musicales habituales en el norte de Chile, donde tienen especial importancia las zampoñas, esos instrumentos de viento aerófonos andinos a modo de flauta de pan. La pieza que hemos oído es Martín Colla y, como digo, es la banda Conmoción. Pues seguimos por Chile, con Santiago en concreto y alrededores, porque de allí es de donde llega este grupo, Entrama, un grupo que empezó su actividad en la segunda mitad de los 90. Su primer disco fue de 1998 y precisamente lo sacaron con el mismo sello discográfico que saca este ahora mismo. Mundo Vivo es el sello y el disco es El Fuego de la Memoria, volumen 1. Thank you. Hemos oído El Pueblo Unido, una versión instrumental de esa pieza tan famosa de Víctor Jara. Bueno, casi casi instrumental, porque tenía una pequeña parte cantada dentro del disco El Fuego de la Memoria, volumen 1 del grupo de Santiago de Chile Entrama, un grupo que se caracteriza por este sonido, por revisar lo que fueron las influencias de la música instrumental en la que investigaron, por ejemplo, Víctor Jara o Violeta Parra en su momento, y lo hacen con una instrumentación que combina instrumentos de la tradición, digamos, occidental, con algunos instrumentos de su propia cultura, como la quena, la zampoña, la tarca o el charango. De Chile pasamos a Brasil para escuchar este grupo que nos acerca un estilo propio del interior del país llamado Congado. Ellos se hacen llamar Congadar y habitualmente mezclan esas influencias tradicionales con una formación de rock, aunque en esta ocasión les vamos a escuchar en su faceta únicamente vocal. Así que de lo totalmente instrumental pasamos a lo totalmente vocal con Congadar y este lamento. Aue, es un canto, un lamento de un povo africano que al sair de suas terras dos olhos corriam pranto. Oh, uma imensa travessia no Atlântico em alto mar. Muitos morrerão de banzo, muitos jogados no mar. Vieram eles trazidos dentro de um grande veleiro, sendo este assim chamado como navio negreiro. Sob açoites e chicotes só restando o lamento, mostra o branco a frieza impondo ao negro sofrimento. Oh! O negro sofreu na pele e apanhou de xiquirá. O negro bateu tambor e tirou Santa do mar. Escuchábamos la música del grupo brasileño Congadar. Era su lamento, la pieza que abría el disco Chora Ngoma. Seguimos por São Tomé e Príncipe para escuchar la música de uno de los artistas más famosos de aquella tierra, Pedro Lima. Es una recopilación llamada Antología Volumen 1, Recordar e Viver, Recordar es Vivir, de este artista nacido en 1944 con una trayectoria muy larga. Empezó en la música siendo un adolescente y hasta 2019, año en que falleció, continuó con su propio grupo en activo, el grupo que fundó al principio de su carrera, Os Leonenses. Aparte de su trayectoria artística, él ha tenido una cierta influencia también en los movimientos políticos de su país y una vida personal bastante interesante, porque tuvo 24 hijos, según las fuentes, otros dicen 23, con 4 mujeres diferentes. Pues Discos Bongo Joe ha sacado este cuarto lanzamiento de música de São Tomé e Príncipe. Por ejemplo, anteriormente hemos oído ya la recopilación sobre África Negra. Bueno, pues sin más dilación, escuchamos de Pedro Lima esta pieza, Glave Funson. La vie de Fonson, ça l'a pas la paix sans avocer. Bâtiment ni balacon, sans sa gelou, tout nous danser. La vie de Fonson, ça l'a pas la paix sans avocer. Bâtiment ni balacon, sans sa Matinale, que no le aliso pirale,

Hemos continuado con música que nos lleva por el África Occidental, la parte atlántica del continente. En este caso nos hemos ido a Nigeria con el nuevo trabajo de este artista, Oliver Nayoka. Él es cantante, él es guitarrista, con gran conocimiento de estilos como el high life de su tierra y también de la rumba y otros géneros de la música congoleña que domina a la perfección. Su nuevo trabajo se titula Oka Madu, del cual hemos extraído esta Masquerade Dance, danza de máscaras. Pues seguimos por África, vamos a escuchar a unos artistas de Mali, aunque dentro de un disco que firman 15 artistas diferentes y que está inspirado en los cantos de las aves del África Occidental. Esta es la tercera entrega de este proyecto dedicado a hacer música inspirado en eso, en las aves cantoras. Este en concreto se llama A Guide to the Bird Songs of Western Africa, una guía a las aves cantoras de África Occidental, y la pieza de Biefar Kature, que firma junto con Luca Productions, está dedicada a la grulla de corona negra. Angajatu kono de la yanushiga tunu angajatu kono de la yanushiga tunu angajatu kono de la yanushiga tunu Fanga do kono ye feyi, fanga do ni ma fe unedo. Na majato kono de la, bulu shibiga tunu doni doni doni. Hey, bulu shibiga tunu, kono singala jaku biga tunu. Shiviga tunu, kono chenyuma, ulu shiviga tunu, fanga janto kono dela. Ulu shiviga tunu, manga kono shiviga tunu. Ulu shiviga tunu, kono ba shiviga tunu, na majanto kono dela, kono lushi, ulu viga tunu. Janto kono de la, na majanto kono de la, kono ulu shibiga tunu. Angajatu kono de la, Pues hemos oído esta pieza dentro de este disco dedicado a los pájaros cantores de África Occidental. Como decimos, es el tercer disco dentro de una serie. Los dos anteriores fueron de diferentes zonas de América Latina, también dedicados a los pájaros cantores. Y se han producido con crowdfunding. Este en concreto ha conseguido unos 20.000 euros para hacer esta grabación con estos 15 artistas. El ejemplo que hemos oído era BFR Kature y Luca Productions. Y con un pie en África, continuamos con la música, en este caso del senegalés Ablaye Sissoko, con el acordeonista francés Sigil Broto. Ablaye toca la kora, esa arpa laúd habitual del África Occidental, y es un artista que además ha colaborado con músicos de muy diversa procedencia, como por ejemplo con el grupo Constantinople, dedicado a las músicas del Mediterráneo Oriental. Pues bien, aquí vemos su diálogo musical con este acordeonista francés, Sigil Broto, como decimos. El disco se llama Instant, Instante, y de él escogemos esta bonita canción, Cano Bife. Como digo, son Ablaye Sissoko y Sigil Broto. Thank you. kano yenda muta, kano yiku muta. Kano ye nyamande, kano ye chafarandi, kano ye ndiundi, kano ye mbatandi, kano ye ndamuta, kano ye kumuta. Lumila ntamata, ni kano nyonje. Kano mifi, sunkutu njima ni betamila, ni mankonto za mafu. Kano mifi. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Hemos continuado en Mundofonías con las cuerdas pulsadas como protagonistas, pero hemos dejado África para escuchar música que llegaba desde Estonia y el instrumento era el kanel, que lo interpreta esta artista, Eva Baliaot. Su primer disco se llama Jundinuiaois. Es muy complicado, pero bueno, significa flor de junco. Walrus Bloom en inglés, que también está en la portada del disco. Y esta flor, además, es la protagonista del libreto, que yo creo que es como una especie de alter ego de la propia Eva. Bueno, ella compone su propia música que interpreta con diferentes kanel, cada uno de ellos abre un mundo de sonidos. Pues como decíamos, este era su primer disco. Así que suerte, Eva, con este trabajo. La pieza que hemos oído era Lent, vuelo. Pues por el norte de Europa continuamos, nos trasladamos ahora a Noruega para escuchar la música de este artista llamado Onon Egeland. Un disco muy sencillo, muy bonito, en el cual únicamente este artista se nos muestra con sus instrumentos. Básicamente es el violín el que ocupa la mayor parte del disco de este trabajo, titulado con el nombre del artista y el número 2, Onon 2. Pero también hay alguna pieza en la que utiliza el arpa de boca. Por cierto, el violín no es un violín cualquiera, no se vayan ustedes a pensar, sino el famoso Hardingfele o violín de Hardanger, un violín que se caracteriza, aparte de su bonita, por lo general, decoración, por tener unas cuerdas adicionales, aparte de las que se frotan con el arco, que resuenan al sonar las anteriores, dando un sonido particular. Como las piezas del disco son muy cortitas, pues vamos a escuchar dos de ellas de un minuto y poquito cada una para apreciar el arte de Onon Egeland en estos dos instrumentos, el violín de Hardanger y el arpa de boca, Munharpe por su nombre noruego. Escuchábamos a este artista Onon Egeland desde su disco Onon 2 con estas dos piezas, Hüringen para violín de Hardanger y Skudalsbrüder para arpa de boca o Munharpe. Y hablamos de este artista por su nombre Onon, pero cuidado, si lo vais a buscar, esa O, pues no es una O, es una A, pero tiene una O pequeñita, un redondelito encima, que según la ortografía del noruego, pues entonces se supone que hay que pronunciar como O, así que Onon Egeland, esperamos que lo estemos diciendo de manera más o menos bien. Ahí estaba su música. Pues de Noruega pasamos hasta Finlandia. En 2014 se estrenó un concierto hecho para mandolina, el instrumento que toca Petri Hakala, y el compositor fue Timo Alakotila, pianista y compositor, con su propia trayectoria también, con su nombre, y lo compuso para un cuarteto de cuerdas típico, dos violines, una viola y un violonchelo, más la mandolina. Bueno, pues ahora se ha lanzado este disco bajo ese sencillo nombre Mandolin Concerto, que incluye las piezas de ese concierto, que son tres movimientos, más otras cuatro piezas arregladas para esta formación. Hemos elegido para cerrar este Mundofonías el movimiento 3 del concierto, que es una danza. Así que hemos viajado por Chile, Brasil, África Occidental, con diversas conexiones, y terminamos en el norte de Europa. A ver si nos llega un poco del fresquito de por allí, porque desde luego, donde estamos nosotros aquí en Madrid, este mes de julio está siendo tórrido. Este programa es Mundofonías, como bien sabéis, os lo acercamos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte del sistema solar. Podéis continuar en contacto con nosotros a través de nuestra web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com, nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, y dentro de poquito también aquí de nuevo en vuestra emisora favorita. Os dejamos ya con Petri Hakala y Timo Alakotila desde Finlandia hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Thank you.